Esta vez no sé quién es. Esta vez no sé ni quién es. Esta vez no sé quién es. Por suerte eres tú, que no me vas a defraudar. Por suerte eres tú, que no me vas a enfadar. Por suerte eres tú, que no me vas a defraudar. Por suerte eres tú, que no me vas a enfadar. Esta vez no sé quién es.